Yo recuerdo cuando te conocí. Nos miramos y yo te sonreí. No sé qué sentiste tú, pero yo sentí que me morí. Exactamente ahí. Bajo mi piel algo pasa. Mi cuerpo está diciendo algo. Intento actuar lo más normal y no puedo. Cuando estoy contigo, algo sin precedente. Colisionar contigo no está mal. Estoy en shock, mi cora va a explotar. Suenan las alarmas, me enamoro más. Bajo mi piel algo pasó y no puedo ocultarlo. Cuando estoy contigo no sé qué me da. Siento sentiste tú, pero yo sentí que me morí.